siento al verte es vértigo. Vértigo. Cuando te acercas a mí siento vértigo. Vértigo. Cuando te oigo reír tendré que poner remedio a esta tonta situación. Olvidarme del mareo, tomarme un octálido. Solo así seré feliz cuando deje de sentir vértigo. ¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo! ¡Vértigo! ¡Hey, vértigo!